tierra húmeda murió, por ella lo mataron al querer defender la tierra que en un tiempo le heredaron. A la tierra húmeda volvió, a la tierra húmeda volvió. Y llueve, y llueve, y es el cielo que llora por él, y es la tierra hoy más fértil por la lucha del hijo.